9.5. Desde nuestros estudios de Avenida Zapiola, 1649 y calle 34A. Teléfonos 446-9020 o 446-1061. Página web www.995.posadasmisiones.com. Mirando el horizonte, veo el cielo gris. La llovizna me empaña los ojos y me trae muchos recuerdos de esas tardes junto a vos. Oh. Hay cosas que solo pasan en otoño. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. El otoño 2014 nos inspira. Trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. CTA, la central. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama... La Hora del 14 Bis. Virginia Corol, anunciando el nombre del programa, mi nombre Ernesto Fidel Avellaneda, militantes ambos de la agrupación docente Compromiso con las Bases, y en mi caso secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas, les damos la bienvenida a este espacio desde donde tratamos de informar y formar en el mejor sentido de la palabra... desde la óptica de los trabajadores. ¿Cómo estás, Virginia? Bien, muy bien. Un día muy lindo, después de varios días de lluvia. Uh-huh. Pero permanece la humedad, ¿eh? Sí, la humedad sigue, sí. Bueno, pero es típica de nuestra... de nuestra zona. De nuestra posada, y con el tema ahora de el agua tan cerca de la ciudad se aumenta, digamos, ¿no? Y medio traicionero también este clima, porque si te desabrigás, te da frío. Tal cual. Si te abrigaste, da calor. Sí, o a la mañana cuando salís está fresco y salís abrigado, y cuando volvés a mediodía ya hace calor, que también es un clima propio de la época. Así que, bueno, creo que en el resto de Misiones estuvo lloviendo y ha de estar más o menos igual el día en toda la provincia. Así que a cuidarse, a tomar naranja, a tomar mandarina en lo posible, vitamina C para prevenir... el tema de los resfríos. Mirá dónde estamos yendo con nuestra, nuestra introducción. No, estaba pensando que mi papá cuando éramos chicos nos daba un traguito de ginebra en estas épocas. Ah, mirá. A veces a la tardecita. Él decía que la ginebra mataba un traguito, digamos, pero no sé, daba resultado, parece. Más o menos el fundamento teórico de la caña con ruda el primero de agosto. Por ejemplo, pero te digo, éramos siete hermanos y no nos enfermábamos, así que algún efecto tenía. Sí. Las viejas prácticas de la sabiduría popular. Sí. En algunos lugares todavía se mantienen. Seguro. Mientras no haga mal. Pero a esta altura del partido, con todo lo que estudiaste, no es bueno darle alcohol a los niños. No, más vale que no. No, seguro. Un piquitito así puede ser. Pero, seguro. Pero por ahí le gusta todavía. Pero no sé por qué vos empezaste a hablar del tema de cuidarse y se me vino a la cabeza esa. Bien, Virginia, tenemos un par de temas para charlar el día de hoy, pero principalmente queríamos arrancar con la efeméride que nos toca muy de cerca, este jueves fue primero de mayo, fue el Día Internacional de los Trabajadores o el Día Internacional del Trabajador. Acá en Argentina ya debemos decir trabajadores y trabajadoras, que se conmemora. En realidad es una fecha, por ahí muchos me van a odiar por lo que voy a decir, ¿no? Pero es una fecha, si bien que se presta para celebrar, para pasarla bien, es nuestro día, es el Día de los Trabajadores, pero también es una fecha para reflexionar un poco por qué es el Día del Trabajador, cómo se logran los beneficios de los que hoy estamos gozando el día de hoy. A veces, charlando con algunos compañeros, es casi impensable pensar que alguna vez el trabajo formal era de más de 8 horas, que era hasta culturalmente aceptado, si se quiere, que muchos beneficios de los que hoy gozamos antes no había domingo, no había vacaciones, no había jubilación. Entonces, todas esas cosas de las que hoy gozamos se lograron lamentablemente a costa de mucho esfuerzo, muchas movilizaciones y de mucho sufrimiento de otros mucho compañeros. Sufrimiento y muchas vidas. Así que, ¿qué te parece si nos contás un poquito vos, Virginia, que tenés a mano el machetito, nos contás un poco de qué se trata oficialmente esta cosa de el Día del Trabajador? Bueno, el Día Internacional de los Trabajadores o Primero de Mayo es la fiesta por antonomasia del Movimiento Obrero Mundial. Uh-huh. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales. Como decías vos, decir, no es una fiesta en el sentido amplio de la palabra, sino que justamente se utiliza en el buen sentido para volver a reclamar derechos o reafirmar derechos de los trabajadores. Es más, en un principio se conmemoraba como una jornada de lucha, o sea, una jornada más de lucha. Hoy ya es una jornada de fiesta y de reflexión. Uno quisiera que fuera de reflexión, pero por ahí muchos compañeros se olvidan bien qué debemos hacer ese día. Aparte de comer el asadito, sí, también debemos pensar un poquito de dónde viene esto, ¿no? Sí, en realidad, mira, así como un asterisco, ¿no? Ayer estábamos conversando con una amiga que por diferentes motivos, ¿no? Ya sea porque se corren los feriados o porque, digamos, hay algunos nomás inamovibles, o porque hay una cierta frecuencia últimamente de feriados, pero en realidad es como que hay ciertas fechas que son muy caras a los sentimientos de los ciudadanos, que últimamente pasan como un día feriado más. Es decir, no se vive o no pareciera que no se siente socialmente como desde lo que significa esta fiesta, ¿no? Es decir, con esta amiga también hablábamos de cuando nosotras éramos bastante más jóvenes o chicas, se sentía más como más institucionales este tipo de fecha. Es decir, uh-huh, había más actividades relacionadas con la fecha, uh-huh, que hacían que las generaciones más jóvenes tomen conciencia de la importancia de la fecha. Uh-huh. Y ahora es como que esta fecha, el 25 de mayo, el 9 de julio, que más allá de las discusiones de lo que pasó o no pasó, pasan un poco desapercibida, ¿no? Es decir, un feriado más. Inclusive, invisibilizadas por el tema del feriado puente que se dio en este una caso. Una cosa así. Que hace que uno viva el lunes, martes, miércoles Esperando el jueves y el viernes feriado. Claro. Ajá, después volver el lunes cansado, o sea, ya se te pasó. Sí. Yo hablo por ahí desde la óptica de la escuela, ¿no? Que en la escuela, por supuesto, el maestro cansado, los alumnos cansados. Sí, del feriado. Claro, y se hace un acto casi formal, así casi por cumplir con el protocolo y de ahí no pasa, o sea, el verdadero sentido del día es lo exactamente. Hay como una pérdida de tradiciones en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, decíamos que Desde que se establece este 1 de mayo como el Día de los Trabajadores, en la mayoría de los países, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la, Segunda Internacional celebrada en París en 1889, es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires de Chicago. ¿Quiénes son los mártires de Chicago? Son unos sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en Estados Unidos por su participación en las jornadas de lucha por la consecución de una jornada laboral de 8 horas. Es lo que estábamos hablando, ¿no? Exacto. Antes, en las industrias, en el albor de la revolución industrial, la jornada laboral era de 12 a 16 horas. Y no se respetaba ni feriado, ni domingo, ni fechas religiosas. Se le metía pata hasta que aguantara el cuerpo. Cuando ese cuerpo no aguantaba más, se reemplazaba por otro. Así como, o sea, como el objetivo era la producción, claro. Nada más, ¿no? Bueno, y entonces decíamos, justamente estos sindicalistas comenzaron con esta lucha por las jornadas de 8 horas en principio, el 1 de mayo de 1886, ¿no? Entonces, por eso, digamos, es que se recuerda el 1 de mayo como el Día de los Trabajadores. Y es bueno decir que esta situación a la que se llegó con el comienzo de la huelga el 1 de mayo y después los posteriores sucesos fatales, las movilizaciones y que terminó con la muerte, la ejecución, porque se hizo un juicio. Vos fíjate que la justicia determinó que estas personas eran criminales por incitar a la violencia y por incitar a la revolución. Entonces 5 de ellos fueron llevados a la horca y 2 o 3 a cadena perpetua. Fíjate vos cómo en 1886 que estábamos hablando, ¿no? Sí, 1886, fíjate exactamente que, sí. Tantos años después, al día de hoy, hay situaciones que se vienen viviendo de forma similar. Todavía se habla de criminalizar al que reclama, de enjuiciarlo, e inclusive los medios también juegan un papel importantísimo en este proceso, ¿no? En esa época en la que sucedió estos acontecimientos. Pero todavía, de Chicago, digamos, más allá de por ahí del tiempo de la jornada, todavía muchísimos trabajadores trabajan en condiciones sumamente desfavorables para su salud. Es decir, es como que si bien esto tiene que ver con reivindicar los derechos de los trabajadores, actualmente los grupos de poder siguen lo que pasó con nuestros compañeros en la empresa ahí del Dorado. Claro. ¿No? Es decir, ¿por qué pagan las consecuencias algunos de los compañeros de ser despedidos y demás por reclamar? Mira vos, ya que estamos, lo que pasa también en el mercado central o lo que pasó con algunos compañeros que... Por ejemplo, es decir, ¿por qué son golpeados o encarcelados o, por reclamar simplemente mejores condiciones laborales? Virginia, ¿no? Hacemos un pequeño paréntesis y ya recibimos a nuestro invitado del día de hoy, justamente. Invitado de lujo. Sí, por supuesto. Engalanando la mesa el día de hoy, está con nosotros el señor. ¿Hay aplausos por ahí? No. El señor Alejandro Fidela. Buenos días, Alejandro. Gracias por la presentación, Avellaneda. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Y la verdad que estaba escuchando, decían ustedes que hoy el periodismo juega un papel importante y también reivindicar la lucha de los trabajadores, porque nosotros en el mercado central hasta hace pocos meses, y incluso hay todavía trabajadores que trabajan 16 horas, 20 horas. Alejandro, y hablando de criminalización de la protesta, vos estuviste participando de una jornada, tenés un minuto para contarnos y después desarrollamos. Perfecto. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, nosotros fuimos invitados al Congreso Nacional para... justamente para contar a todos los otros que estaban dentro de ese mismo recinto de acerca de qué es lo que nos pasó a nosotros, de la violencia que habíamos recibido por reclamar derechos laborales y por reclamar un precio justo para nuestro trabajo. por reclamar el blanqueo de los trabajadores. Fueron bueno, a la Cámara de Diputados de la Nación, al Congreso de la Nación, en el adjunto del Congreso, donde se encontraban varios diputados nacionales, como Raúl Alfonsín, Vicky Donda, Víctor de Genaro, Claudio Lozano. Lozano, estaba la del partido UNEN, estaba la señora Stolbizer, Vilma Ripoll, mandato cumplido, estaba el Pollo Sobrero. ¿Leverberg estaba? No, ningún misionero estaba, ningún representante nuestro, eso lo hice notar, justamente cuando me tocó contar nuestra verdad. También contamos de que hay representantes misioneros que no nos representan, a pesar de que cobran jugosos sueldos. Y esto se hizo en el marco de la presentación de una ley. Exactamente, ley contra la criminalización de la protesta. Uh-huh. Y llamativamente los compañeros de otras provincias, como de Santiago del Estero, de Salta, cuentan exactamente situaciones similares y también cuentan el vínculo que hay entre periodismo adicto, comprado o rentado, funcionarios adictos al poder, empresarios ligados al poder y el poder encubriendo las situaciones de explotación. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376-154-73-78-74. 154-73-78-74. También podés llamar al teléfono fijo de la radio, que es el 446-9020, o escucharnos por internet a través de www.995.posadasmisiones.com. Y si te perdiste este programa o querés volver a escucharlo, porque está muy interesante, podés escucharlo en www.compromisoconlasbases.blogspot.com. Medio largo, ¿viste? Pero es lo que hay. www.compromisoconlasbases.blogspot.com. Para introducir un poco mira, hoy me llamó la atención una cosa que encontré en internet sin querer, que estaba buscando esto de estas personas que fueron enjuiciadas y asesinadas, ahorcadas por protestar, que digo, lo que ellos iniciaron eran líderes sindicales, y lo que ellos iniciaron no lo pudieron ver en vida, o sea, no alcanzaron a ver sus logros. Si bien se lograron las ocho horas de jornada laboral, ellos no lograron ver, lo estamos viendo nosotros, porque las generaciones futuras, ¿no? Y así muchas veces, muchas cosas que se inician en un proceso, como decía Ricardo, él decía, yo lo que nosotros estamos iniciando, lo que yo estoy haciendo, yo no lo voy a ver, me dijo, vos que por ahí sos más joven, vas a lograr. Pero, y lo asocié con una cosa que encontré en internet, relativo al tema musical que vamos a escuchar a continuación. No sé si lo tienen a Anthony Hopkins, uh-huh. el actor uh-huh. Para la audiencia, sí. Por ahí habrán visto El silencio de los inocentes, el que hacía de Hannibal Lecter. Sí. Bueno, había sido que el tipo era es músico también. Se inició en el arte como músico antes de ser actor. Y en ese trajín compuso un vals que nunca lo escuchó. Él compuso y después se empezó a dedicar a la actuación y quedó en papel. Y 50 años después, se decidió a que se tradujera en sonido lo que él había escrito. Y lo logró, o sea, su vocación de artística que pasaba por la música, él la logró ver en vida, ¿no es cierto? Porque es una cosa rara, ¿no es cierto? Una uh-huh. cosa que por ahí no suele suceder, el éxito, uh-huh. verlo en vida. Así que, bueno, como historia de vida, por ahí para relacionar con esto y para hacer una cosa diferente a lo que solemos hacer. Aparte de una persona que se superó a sí mismo, porque Anthony Hopkins tuvo, o sea, como muchos sabemos, tuvo uh-huh. muchos problemas de índole familiar, por eso sí. Por ahí es valedero también recordar uh-huh. de que muchas personas que tienen grandes éxitos, se lo ve hoy como exitoso, uh-huh. Como millonario, uh-huh. pero muchas veces no se cuentan las cosas que tuvo que pasar para llegar a ese éxito. Uh-huh. Mirá vos, estamos entrando en la farándula ya. Por sí, ahí, no. Yo puedo retirarme, por favor. No, y la... Ahora me van a decir que la Vicky Cipolitaki pasó por nada. Eso me voy. No, me voy. Estamos hablando de gente, de claro, gente, claro. de gente que de tiene. Gente. Sí, de gente. De gente, listo. Bueno, les invito, compañeros, y les invito a la audiencia a que por ahí abran un poco los oídos y la cabeza a algo diferente a lo que solemos escuchar, si se quiere, y escuchemos un poquito el vals que compuso Anthony Hopkins y 50 años después vio la luz. Trabajadores tercerizados, también podemos afiliarnos a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por trabajo genuino con derechos laborales. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Bien, continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA Posadas. Está con nosotros Alejandro Fidela, Virginia Corona en la co-conducción, Ernesto Avellaneda quien les habla. Recordando un poco qué fue esto del primero de mayo, porque es el Día del Trabajador. Alejandro Fidela que nos trae noticias que estuvo presente en el Congreso Nacional. También tenemos que contarles noticias de actualidad. Se vienen las elecciones en CTA, se renuevan autoridades a nivel nacional, provincial y acá en Posadas también a nivel local. Nosotros, en lo personal, vamos, yo sigo, va, me presento nuevamente para defender mi cargo de secretario de Comunicación y Difusión. Virginia está ingresando a la palestra ahí como congresal, candidata también por la lista número uno, Germán Abdala. Así que le invitamos a toda la audiencia, por ahí al que se acuerda que es afiliado a CTA, acercarse a la oficina CTA en el transcurso de esta semana. Ya van a estar los padrones actualizados y las mesas donde se van a votar. Así que ahí en Corrientes 2150 pueden ir o llamar al 442-8901, que es el teléfono de la CTA Posadas, y preguntar si cómo está el tema del padrón, si está actualizado o no. Recordemos que todos los afiliados a UDPM son también afiliados afiliados directos a CTA, porque la UDPM está dentro de la CTA. En el 2010 hubo un cisma dentro de la organización, pero de todas maneras los afiliados a UDPM permanecen en el padrón, así que infórmense. No así los directivos de la UDPM que fueron retirados, que se retiraron. Claro, porque explico. No al padrón. El tema es así, el que se quiere desafiliar a CTA tiene que hacerlo en forma personal, acercarse con una nota, como a cualquier sindicato, expresando explícitamente, me quiero desafiliar y no quiero tener más relación con el sindicato. No han llegado esas notas aún, así que permanece el padrón de afiliados a UDPM dentro de la CTA. Así que bueno, elecciones de CTA. Y el 6 de junio elecciones a IPS. Así que tenemos a la compañera Miriam López. Miriam López. Representando a los trabajadores de ATE, y ella también pertenece a CTA. Así es. Miriam López, candidata a directora suplente de la rama activa en las elecciones de IPS. Con Grillo. Uh-huh. También que pertenece a CTA y a la multisectorial. Guillermo Ortega, el candidato a secretario... A director por la rama activa también. En este momento el director actual es Hugo Irala, un perfecto desconocido prácticamente para los afiliados. Yo lo conozco, era secretario de Benito Neto, de secretario de CLOS. La hija de Irala también trabaja en el Casa de Gobierno, como RRPP. Uh-huh. Así que los conozco, fue el primer señor que recibió mis denuncias y me dijo que los ojos y oídos de ellos era Nito Rodríguez, cuando nosotros comenzamos la denuncia de explotación infantil. Este viene a traer toda la info de la farándula de la gente tiene que saber. Sí. Bien, entonces, elecciones de CTA, 29 de mayo, agenden, y elecciones de IPS el 6 de junio. Y bueno, seguimos con un pequeño repaso más con respecto a esto que es el Día del Trabajador. Yo quería, por ahí, vos sabés que durante estos acontecimientos hubo un corresponsal de prensa, que por ahí lo tendrán por otras obras, que es José Martí, uh-huh, que fue corresponsal en Chicago del periódico La Nación de Buenos Aires, que aparte escribió otras cosas que de la por literatura. Dios, un placer. Sí. Leer cosas de José Martí. Y vos sabés que hizo un relato sobre la ejecución de los mártires de Chicago. Y escribía él, salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen. Está hablando de los que iban a ser ejecutados. Uh-huh. Les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera, delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fisher, plegaria en el de Spice, orgullo en el de Parsons. Ángel hace un chiste a propósito de su capucha. Spice grita, que era uno de los... Estos son los nombres de los que iban a morir. Sí, de los que van a ser ejecutados. Spice grita, la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Qué importante y qué verdadero, ¿no? La voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen, y se balancean en una danza espantable. Así fue más o menos el relato de cómo fue la ejecución de los mártires de Chicago. Personas que, como dijimos al principio, con su vida lograron cosas que hoy nos parecen casi normales, naturales, que no puede ser de otra manera. Como que un trabajador, la jornada laboral sea de 8 horas por ley, ¿no es cierto? Así que, bueno, un pequeño homenaje, si claro, se quiere. Claro, fíjate vos que la historia, si bien los conmemora como personas por las que se alcanzaron derechos laborales, en no pocos lugares se los señala como anarquistas. Uh-huh. Cuando buscas sobre ellos, uh-huh, se los señala como anarquistas. Y, uh-huh, y bueno, que te señalen como anarquista no es algo muy favorable, uh-huh, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, en esa época, en realidad, el anarquismo era una corriente política, uh-huh, que tiene sus fundamentos respetables, uh-huh, y que justamente los a través de la prensa y de la literatura se los ha condenado de tal manera que hoy es casi una mala palabra, así como intentaron hacer con el comunismo en algún momento, que el que era comunista era traidor a la patria prácticamente, y ese pensamiento todavía subyace, sí, en el pensamiento de la mayoría, de muchos, ¿no es cierto? Sí. Y vos sabés que... y el socialismo no está muy lejos, ¿no? El socialismo, estamos ahí. los que por ahí nos consideramos de izquierda o los pensamientos del progresismo están siendo permanentemente atacados. Bueno, este gobierno nacional en realidad por ahí se disfraza un poco de progresista y de utilizó al progresismo y utilizó a la izquierda, utilizó muchos de los compañeros. Sí, muestra las utilizado exactamente banderas de otro, uh-huh, pero solamente las utilizó, incluso los derechos humanos. Uh-huh. Y acá en la Argentina también se replicaron estos sucesos de Chicago. En 1896, por ejemplo, fue la primer huelga ferroviaria acá en Argentina que duró 4 meses. Estamos hablando de 1896, en una época en que verdaderamente el patrón, la patronal tenía poder, tenía el poder absoluto por sobre los destinos del país, inclusive intervenían en las presidencias, en los gobiernos. En 1907 ocurrió una huelga, si se quiere, atípica, que fue la huelga de inquilinos en Buenos Aires. Recordemos que en Buenos Aires, en la época de mayor industrialización, del auge de la industrialización, bueno, la mano de obra era muy requerida, venía mucha gente en masa a vivir en Buenos Aires y vivían hacinados en lo que ellos llamaban los conventillos o, uh-huh, o palomares, como se le decía también, donde hasta se pagaba alquiler por un espacio para poder dormir sentado, imagínate vos. Ay, ay, ay. Y entonces los arrendatarios, los dueños de los inquilinatos empezaron a abusar de esta demanda con precios altísimos, casi impagables. Entonces el trabajador prácticamente trabajaba para pagar el alquiler. Bueno, ocurrió toda una revuelta, una movilización, y hubo una huelga de inquilinos donde definieron no pagar alquiler, ocupar los espacios y no pagar alquiler. Fíjate, en 1907, la capacidad de movilización que había en esa época. Después, en 1909, fue la Semana Roja, la Semana Trágica en 1919, donde todo movilizaciones donde murieron, en este caso, compañeros argentinos, compatriotas. Y bueno, la Patagonia Rebelde, que fue uno de los sucesos más tristes de nuestra historia y muchas veces olvidado e invisibilizado. 1920, 1921... la Patagonia Rebelde. Yo creo que vamos a dedicar un programa, Virginia, para hacer un poco de historia sobre esto y contar bien cómo fueron los sucesos, profundizar. Pero, sí, porque ahí también me vino a la cabeza, ahora me estaba acordando de esa gran represión que hubo, si no me equivoco, fue en 1907, en Santa María de Iquique, digamos, en Chile, frontera con Argentina, donde murieron cientos de trabajadores chilenos y argentinos en una jornada de protesta, uh-huh, donde se los digamos, como se los invitó a los trabajadores a pasar a una especie de salón para, uh-huh, discutir, o sea, como que se les mintió, uh-huh, y una vez que estaban ahí adentro tiraron bombas, uh-huh, y gases y demás, y uh-huh, pero cientos de trabajadores. También es una un hecho que se recuerda poco, pero que es muy, muy doloroso. Incluso hay una canción que hace referencia, digamos, ¿no? Y vos fijate que, por ejemplo, en las protestas de la Semana Trágica, en 1919, uh-huh. ahí conseguimos un triste récord, un triste ítem para la historia argentina, que fue el primer país en Latinoamérica donde se realizó un pogrom. Un pogrom es el aniquilamiento de una raza por sus creencias, por su tradición, uh-huh. Que fue lo que pasó en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Uh-huh. En Latinoamérica, fue en Argentina donde fue la primera el primer pogrom, donde la Liga Patriótica, que fue un grupo de niños bien, que de la clase dominante, se armaron, se militarizaron y salían a la calle a matar judíos. Sí. Fíjate vos. Sí. Terrible. Bueno, son sucesos que por ahí marcaron nuestra historia, marcaron nuestra cultura, y que debemos recordar para que no volver a caer en esa. Exacto, la estigmatización de quienes salen a protestar, ¿no? La estigmatización. Y bueno, para hablar un poco de eso, tenemos temas más actuales entonces. Alejandro, decíamos que estuvo en una audiencia pública en el Congreso de la Nación, donde fue a contar, fuiste con la doctora Roxana Rivas. La doctora Roxana Rivas, que la verdad que estar con ella al lado, ella tiene mucha fama, uh-huh. porque fue la abogada que ayudó para que María Obando sea liberada. Uh-huh. A pesar de que el gobierno la quería entre rejas, uh-huh. La doctora Riva con otras colaboraciones. Por ejemplo, en esa época Vilma Ripoll, que era diputada, apoyó también a la doctora Riva. O sea, uh-huh. ya por eso comentaba que tenía ya su fama uh-huh. la doctora. Hoy no pudo venir porque ella está ayudando a la gente de Santa Rita, donde uh-huh. cayó el puente a Caraguá. Uh-huh. O sea, se tuvo que trasladar allá para hablar para asesorar a la gente, ¿vio? No va a faltar oportunidad para que algún día la tengamos acá, porque es muy valioso el trabajo que está haciendo, poniendo al servicio de la comunidad, de quienes realmente necesitan su... Una militante social. Sí. Es una militante social. También sabemos que estuvo cuando detuvieron al compañero adjunto de la CTA, Rubén Ortiz. A Rubén Ortiz. O sea, siempre ella está... Sí, cuando le metieron preso a Bruja, cuando le golpearon... Exactamente. Y ahora la última vez con la gente de la CCC, uh-huh. que también Víctor Rosenfeld, cuando fue a hacer la denuncia, quedó detenido, estuvo también la doctora uh-huh. Rivas, estábamos nosotros, estuvimos uh-huh. todos en todo momento acompañando a los compañeros de la CCC. Sí, algún día la vamos a traer. Dios quiera que sea pronto, sí. porque la verdad que es una persona muy adorable, uh-huh. Es una persona hermosa, porque entiende los valores de las personas y la lucha que nosotros estamos llevando a cabo, y la verdad que la comprensión que tiene de la situación que pasamos uh-huh. nosotros es muy clave para un profesional que no se vende. Uh-huh. Es muy clave para un profesional que hace su trabajo a conciencia. A veces es raro ver un profesional haciendo... No es raro, es como que un japonés tiene rulo, ¿viste? No es raro, Bueno, acá lo tenemos a Juan Manuel también, que está colaborando siempre en la radio y hace también su aporte, su granito de arena. Yo no sabía que no iba a venir, si no venía hoy directamente. Yo espero los sábados solo para verlo. Un saludo a Juan Manuel, que por ahí posiblemente nos esté escuchando. Bueno, Alejandro... ¿Fueron los únicos representantes de CTA en esta audiencia pública? Exactamente, uh-huh. los únicos representantes, y donde fuimos a exponer, yo llevé una gigantografía de la paliza que le dieron a Bruja, uh-huh. con Bruja. Salimos en los medios nacionales contando esa historia que no cuentan, justamente reclamé eso de los medios nacionales, uh-huh. que hay cosas que ellos no cuentan. Uh-huh. Aquí en Misiones tenemos muy pocos medios que divulgan la realidad de lo que pasamos los trabajadores. Y acá es importante destacar esto de los medios, que habíamos hablado al principio, la forma en que manipulan la información muchas veces perjudica a los movimientos sociales. Por eso invitamos siempre a la audiencia a mirar varios medios, ¿no es cierto? Mirar el medio oficialista, mirar el medio opositor. Absolutamente. Es un trabajo en realidad. Mucha gente prefiere, ahora que está Tinelli, mira Tinelli y olvídate de todos los... Bueno, yo soy uno que no mira Tinelli. Claro. Somos dos entonces. Pero aparte muchas veces ocurre que los programas oficialistas, como los programas de otros canales, dan a la misma hora. Entonces se complica un poco, pero es muy interesante mirar... Como vos decís, Ernesto, todos los programas, o sea, Y tratar de ver de qué manera, los titulares nomás, exacto, de qué manera sí. tratan una noticia sí, sí. y de qué manera trata el otro, o de qué manera unos la ocultan. Y bueno, y la criminalización de la protesta también, los medios, cuando ponen, por ejemplo, un grupo de trabajadores cortó el puente complicando el tránsito de los civiles que no tienen nada que ver con sus reclamos. No es lo mismo decir que los trabajadores que cortan el puente, debido a las reiteradas notas y reclamos al gobierno provincial que no hacen eco a sus reclamos, están cortando el puente y pidiendo a los ciudadanos que transitan que tengan paciencia. Y hay que recordar también que los medios más masivos, los más la corpo, como le dice el gobierno, en realidad marcan la agenda de discusiones del gobierno y de la discusión de la sociedad. Porque ¿qué es lo que discute la sociedad hoy? ¿Sí es legal o ilegal cortar una ruta, por ejemplo? Y la discusión no pasa por ahí, la discusión pasa por las cuestiones de fondo. O sea, ¿por qué la gente sale a la ruta a cortar? ¿Por qué sale a la ruta? ¿Qué está pasando que obliga? Porque digo, a nadie le gusta, yo que estuve en algunos cortes, es horrible estar ahí en el rayo de sol. Se lo dije al gobernador. Pasando ¿Usted hambre. Cree, ¿Usted cree, gobernador, que a mí me gusta que me peguen todos los días? Claro. O sea, escuche, tenemos nota al gobernador Kloss, tenemos nota del año 2008, 2007, y jamás nos atendió. Le dije, ¿por qué usted no nos atiende? ¿Usted por qué tiene miedo? Claro, le dijiste este año que él llamó a la... Claro, después que nos pegaron fue el 11 de marzo, que estuvimos frente a frente, y tuve, o sea, con todo respeto se lo dije, ¿por qué tienen que pegarnos para después atendernos? ¿O por qué nosotros tenemos que...? Él fue el electo y se jacta de tener el 75%, pero él tiene miedo de atender a los trabajadores, atender a los que reclaman. Aparte hay que recordar que las movilizaciones de personas es donde realmente se generan los cambios. Y esto, por ejemplo, el gobierno lo sabe bien y cuando le conviene sabe utilizar este método que es la movilización popular. Por ejemplo, en el discurso del 1 de mayo del gobernador, donde se abre las sesiones de la Cámara. Eso. ¿Qué hacen? Acarrean gente. Trajeron gente de todo el interior. De todos lados para mostrar miles y miles de personas que apoyan. Gente pagada. Apoyan a un gobierno. Gente pagada. Gente Nosotros que... fuimos espontáneamente sin que nadie nos pague. Fuimos a la Plaza 9 de Nosotros Julio. Nosotros fuimos a la Plaza 9 de Julio, hemos ido al puente, hemos ido donde es necesario. Incluso la última movida de los trabajadores del mercado, más de 100 trabajadores fueron al Ministerio de Trabajo para que empiecen a trabajar. Hay expediente abierto del año 2012. Yo conozco, tengo amigos, un amigo en un barrio más alejado del centro, donde bueno, llegan los punteros y dicen, juntame 15, 20, 30, lo que pueda, yo traigo un colectivo, acá tenés 1.000 pesos, bolsa de comida, tenés, ¿viste? Entonces esa es la forma, esta realidad hay que decirla también. Y la culpa no es del que va a estas manifestaciones, porque digo, todos tenemos que sobrevivir, cada uno, es entendible, no es justificable. Pero yo entiendo a la gente que va porque le conviene, porque salva el día, salva el mes a veces. Entonces, pero digo, de ahí a dar una discusión política con estas personas que van a hacer número, muchos, digo, no saben ni qué es lo que están haciendo, ni mucho menos escuchando el discurso, que duró 2 horas prácticamente el discurso. Uno. Bueno, contanos un poquito, seguimos con, nos desviamos del tema. Sí, vamos y venimos sí. como calecitas. No, porque digo, es importante esto que fueron a hacer a Buenos Aires. ¿Seguro? Porque recordemos que el oficialismo nacional está presentando leyes antipiquete, leyes antiterrorismo, que son todas leyes que atentan contra la libertad de expresión de los trabajadores o en el caso de grupos, por ejemplo, sin tierra, grupos barriales que están reclamando la titularización de sus tierras, pueblos originarios, estaba el líder de los QUOM, que Feliz también días. Feliz Día, que también expresó la persecución que tienen que vivir todos los días. Nosotros lo habíamos contado cuando recién ingresé a la CTA. Contaba de que nos seguían autos sin patente, personas de civil que nosotros sabíamos que eran policías, y cuando Víctor de Genaro fue al mercado central a la madrugada y vio esa realidad, la palpó, porque casi nos atropella un auto sin patente, vidrio polarizado, y bajan 4 muchachos de 2 metros de alto. Y Víctor de Genaro ahí recién tomó la magnitud de lo que nosotros estábamos contando, que era cierto. Incluso el operativo que hicieron para golpear a Bruja, un operativo casi cinematográfico, la persecución, luego la paliza que le dieron, es por la impunidad que los mismos policías se sentían protegidos de hacer eso que le mandaron. ¿Y quién le mandó? Le mandaron los empresarios y el mismo juez. Porque no puede ser que el juez no sepa qué es lo que está haciendo su policía. Porque la policía es un instrumento del juez. Juez que salió del registro de las personas. Vos fijate que esta situación es prácticamente de manual. Si uno repasa los manuales de historia, es la típica alianza entre los capitalistas, el poder, exactamente, solventando muchas veces al gobierno y por ahí retroalimentándose también, porque ahora también los gobernantes se convierten en empresarios o amigos de empresarios, o sea, todos van por el rédito económico y tratando de oprimir por ahí a las clases más bajas, que muchas veces no tienen forma de defenderse. ¿Por qué? Porque no tienen guita para pagar un abogado. Para pagar un abogado, no tienen los conocimientos académicos suficientes, ya que muchos... Incluso hay que decir algo, o sea, y si tuvieran plata para pagar un abogado bueno, hay que acordarse que ese abogado bueno también es abogado de los que tienen mucha más plata que uno. Claro, o sea, situaciones que se repiten a lo largo de la historia y se va a seguir repitiendo en tanto y en cuanto... los trabajadores no nos organicemos y no nos informemos. Y no tengamos un representante nuestro. Nuestro, claro. Por eso... Nosotros, el Mercado Central tiene un representante en el Estado. Ajá. Que es Fabián Florentín. Ajá. Fue presidente del Mercado, fue diputado y actualmente es concejal. Pero como se lo dije enfrente, el señor tiene que acordarse de que él salió del Mercado Central y que tiene que legislar para nosotros. Que por favor empiece a legislar, se lo pedí en frente de todos los otros concejales. Es una situación parecida a lo que se vive en el IPS, ¿no es cierto? Personas, los trabajadores, que muchas veces, decía yo, se ven limitados en lo académico. ¿Por qué? Porque no tienen oportunidad de terminar la primaria, la secundaria. El mismo sistema hace... Claro, justamente sí. Nosotros estamos con el no a la represa, y estos compañeros que trabajan en el Mercado Central, la mayoría son relocalizados. La mayoría no tiene la primaria terminada. Entonces es muy fácil manejar este tipo de personas, porque no conocen sus derechos. Y está ahí justamente el dueño del local, el patrón, o es funcionario del Estado, ¿sí? O es socio. Sí. Entonces siempre el que menos posibilidades tiene de defenderse es el que va a perder, el que no tiene un organismo como el Ministerio de Trabajo de la provincia o el Ministerio de Trabajo Nación que haga su trabajo, o que cuando supuestamente hace el trabajo avisa para que cierren los negocios o no tengan gente en negro, que nosotros lo pasamos, lo vivimos, nosotros hemos hecho la denuncia, o sea, acá no, yo no vengo a contar cosas al aire, yo todo lo que cuento, he realizado denuncia en todos los ámbitos, y solamente nos está faltando hacer una denuncia que es a nivel federal, por los funcionarios de Ministerio de Trabajo Nación. Vos fijate, Virginia, lo importante de resaltar nuestra parte, ¿no es cierto?, del tema de la educación como herramienta de defensa y de liberación también, ¿no? Chicos que por ahí se ven excluidos del sistema educativo terminan ocupando estos tipos de trabajos que bueno... terminan... que de hecho sirven, digamos, es decir... por algo se estructura de esa manera y se mantiene la reproducción social de las clases. Es decir, son chicos que por más que accedan a las escuelas, a veces el tipo de formación académica que reciben es lo suficientemente baja en su calidad como para que no puedan aspirar a algo superior, ¿no? Es decir, educación reciben, o formación académica, por así decir, porque en realidad la educación es más amplia, ¿no? Pero por ahí reciben formación académica, pero lo mínimo y necesario para aprender a leer y escribir. Es decir, no son jóvenes, ¿no? Estos jóvenes que terminan cediendo al trabajo absolutamente precario, no son jóvenes que por ir a la escuela tengan las mismas oportunidades que otros jóvenes, ¿no? Es decir... ni piensan en ir a la universidad, ni piensan. Uh-huh. Directamente no es accesible para ellos. Y los patrones, los capitalistas, se aprovechan de estas, situaciones para, por supuesto, para sacar el máximo rédito posible. Sí. al trabajo. Es que precario. La reproducción social no sirve si no hay quien quiera reproducir. Uh-huh. para poder, digamos, convertir al sujeto en un reproducido, ¿no? Entonces, uh-huh. Por eso también yo pensaba, ¿no? No sé si alguna vez, porque sería utópico pensar que alguna vez va a haber que dejar de pelear por los derechos. Yo creo que justamente lo bueno está, o lo interesante, lo apasionante, es que pensemos que siempre vamos a tener que seguir luchando, y que lo importante es dejar nuevas generaciones. Uh-huh. Nuevos luchadores. Exacto. Que tomen la bandera. De verdad, creo, y no lo digo en tono pesimista, sino por una cuestión social, ¿no? Solo los países hiperdesarrollados ya no pelean por sus derechos. En todo caso, quizá tienen otra, sí. Quizá otros pelean para que no arrojen la basura, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Es decir, es una cuestión, digamos, cíclica o sistémica, si se quiere. Pero lo importante es formar nuevos luchadores. Uh-huh. O saber que la lucha sigue y que va a seguir. Y de ahí nuestro granito de arena acá desde la CTA y desde la Secretaría de Comunicación y Difusión, tratando de, por ahí, competir, si se quiere, con Tinelli y con los, claro, medios masivos de comunicación desde este humilde espacio gentilmente cedido por FM Estilo. Hacemos este tipo de discusiones por ahí, a un ritmo diferente al que el común de la gente pretende. Viste que el día de hoy escuchamos música, hacemos otro tipo de... buscamos otras cosas en los medios, ¿no? Pero de vez en cuando es bueno... escuchamos Todo por Dos, que viene más adelante. Ya están los muchachos ahí presentes esperando en la gatera. Sí, los muchachos. Digo, después de este tipo, de distraerse un poco, de divertirse, ¿por qué no seguir... este tipo de también de discusiones de vez en cuando, involucrarse, informarse y leer un poco también? Acá Alejandro, mira, vos está leyendo el sueño colectivo inconcluso, un obsequio de Daniel Jorajuría. Ah, mira, sí. Para que sigamos justamente lo que decía la compañera acerca de la lucha, que la lucha no termina. Sí, tenemos este libro, yo lo leí, está muy bueno. Podemos retomar, reflotar lo que habíamos iniciado una vez con Ricardo Borsini, que era el libro viajero. A quien quiera acceder a alguno de estos libros, por ejemplo, este libro que son las crónicas del Frenapo, aquella patriada que se hizo Gran marcha. Sí, allá por el 2000, donde una de las banderas era justamente un fondo de emergencia para quienes no tenían trabajo, quienes habían quedado desocupados, que hoy día se convirtió en la asignación universal por hijo, en diferentes planes sociales, que en aquel momento se proponía desde el Frenapo como medida de emergencia, un seguro de trabajo para quienes habían sido despedidos de sus fuentes de trabajo. Bueno, un montón de cosas que están materia pendiente hasta hoy, porque el gobierno no ha sabido generar fuentes de trabajo. Claro. Y nosotros... desde los trabajadores hemos presentado un proyecto al gobierno. Uh-huh. Donde no tiene que poner ni un centavo y está cajoneado ese proyecto. Uh-huh. Y la verdad es que nosotros como trabajadores sabemos cómo generar puestos de trabajo y tenemos la convicción de que hay empresarios que quieren hacer las cosas bien, si no veamos que hay, por ejemplo, la cadena de supermercado que es misionera. Uh-huh. Tiene a todos sus empleados en blanco. Uh-huh. Y paga todos sus impuestos y tiene, o sea... Nosotros sabemos que se pueden hacer bien las cosas, tenemos clara convicción de que nosotros necesitamos empresarios, de que quieren hacer bien las cosas y que los hay. Uh-huh. Ahora, no se prenden con el gobierno. Uh-huh. Porque no se prenden en la corrupción. Uh-huh. Entonces queremos que esos comerciantes empiecen a trabajar en el mercado central, que se arme otro mercado alternativo. Uh-huh. Porque hay que desregularizar el mercado central de Misiones, es como ya lo dije, hay corrupción. Y hay tres o cuatro que te manejan los precios de las mercaderías. Y este proyecto de ley del que participaste en la audiencia pública, recordemos que es un proyecto de ley que o fue o va a ser presentado Y bueno, quedará en manos de los representantes del pueblo el aprobarlo o no. Nosotros hemos visto de que hay apoyo, o sea, fuera del Frente para la Victoria había apoyo porque hubo representantes de todos los otros partidos políticos del arco opositor. Esperemos que el gobierno, que se dice Nacional y Popular, acompañe esto. Aparte, el gobierno mismo impulsaba los cortes de ruta, impulsaba incluso el corte de Bosnia en Uruguay. O sea, la frontera con Uruguay. Exactamente, entonces... Sí. Van dando vuelta las tortillas, ¿no? Entonces, lo que nosotros pretendemos que este gobierno, ya sabemos que es mentira. Recordemos que acompañar. Por ahí para resumir que el proyecto de ley principalmente tiene como objetivo la descriminalización. Viste que es una palabra difícil. La descriminalización de la protesta. Exacto. Y por otro lado la amnistía a quienes están presos. Hay muchos compañeros que están presos por luchar. Presos o procesados manifestarse en virtud de protesta. Bien, se viene todo por dos, los muchachos que traen alegría y muchas cosas interesantes también para contarnos la tarde del sábado. Nosotros desde la hora del 14 bis nos estamos despidiendo. Gracias Alejandro por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Es obvio que siempre voy a venir cuando me llamen. Gracias Virginia. Si nos conviene. Bien, nos despedimos entonces desde la hora del 14 bis hasta la próxima semana a las 11 horas por FM Estilo. Un abrazo grande y que pasen un lindo fin de semana. Oh, el suelo tapizado por las hojas secas y marchitas que se caen de los árboles. Oh, te amo.